Hola, Virgen. Acá hay más lugares, si quieren. Bueno, siéntense bien derechitos. Fíjense de poner altura en la cola, así que súbanse un almohadón, una manta, algo. Y aprovechen para cerrar los ojos. Inhala profundamente. Y exhala completamente, sacándote todo el cansancio, el día. Sentí que en cada exhalación cualquier turbulencia, enojo que hayas tenido en el día de hoy, frustración, angustia, cualquier aflicción mental que haya aparecido, sentí que exhalas esa tensión, ese apretar ese corazón cerrado de alguna manera. Lo exhalas bien lejos, exhalas esa tensión. Exhalas el enojo, la frustración, el cansancio. Y ve cómo se disuelve en la distancia. Se fuma, desaparece. Y al inhalar, inhalas luz, paz. Una sensación de contentamiento y bienestar que te llena desde la cabeza hasta los pies. Una sensación de paz con el aquí y el ahora, en este momento y en este lugar. Y al exhalar, exhala cualquier cansancio, cualquier tensión, cualquier enojo, cualquier tristeza. Lo dejas ir suave, se va lentamente muy lejos y desaparece. Inhalas en el momento presente, en este lugar. Inhalas la paz de estar acá. Exhalas todo lo que te aleja del presente. Continúa inhalando en el presente y exhalando todo lo que te aleja de ser todo lo que podés ser en esta vida, en este momento, en este lugar. Fíjate si está todo ok en tu mundo para que vos estés hoy acá. Si todo chequea ok, entonces vení acá, estate acá presente completamente. si no, anda a atender lo que sea que necesita ser atendido. Pero si decidís que acá estás bien y que podés estar acá, entonces vení una y otra vez, te traes a vos mismo acá y ahora. Por último, trata de conectarte con una sensación que puede ser que la tengas ahora o si no, por ahí tenés un recuerdo de una sensación de santoya, de contentamiento, de una aceptación profunda de lo que es, aunque lo que sea no te guste. Trata de conectarte con una sensación de santoya, de contentamiento con lo que es, sea que sea algo placentero o no. Sin pelearlo, sin tratar de rechazarlo, sin aferrarte a lo que es, si es que es algo que te gusta. Simplemente santoya, aceptación, contentamiento, paz. Fíjate cómo se siente tu cuerpo cuando tenés esta aceptación, esta paz, este contentamiento. Fíjate si tenés más receptividad, es como si estuvieras más receptivo, más abierto, más conectado con todo lo que sucede en el momento. O si es que estás más cerrado y más rígido, más insensible. Generalmente una sensación de santoya es una sensación de conexión con todo. Es una profunda, profunda quietud y conexión. Que nos abre a ver y a experimentar cosas que son invisibles a los ojos. Pero para poder abrirnos a esa otra dimensión, tenemos que dejar de escaparnos de las cosas que no nos gustan y dejar de correr detrás de las que nos gustan. Tenemos que quedarnos quietos. Completamente quietos. Tenemos que parar, cerrar los ojos y dejar que la respiración nos respire. Nada más. Que todos los sonidos vengan y se vayan, las emociones vienen y se van, los pensamientos también. Y no rechazamos nada ni nos aferramos a nada. Es como una apertura total, una aceptación total. Los ojos todavía cerrados, empezar a respirar profundamente varias veces. Percibí el contorno de tu cuerpo físico. Percibí los cuerpos que te rodean. Con los ojos todavía cerrados, por último vas a generar gratitud en tu corazón. Gracias por un día más en esta vida. Gracias por este lugar que nos protege del frío. Durante un ratito ponete creativa o creativo y agradece todo lo que tengas para agradecer en tu vida. No te trabes con nada, seguí agradeciendo sin parar. Despacito, cuando estás listo, vas abriendo los ojos. Bueno, bienvenidos. Acá hay mucho lugar. Siempre se ponen para atrás. Vengan para adelante. ¿No me escuchás? Ahí. ¿No escuchaban nada? No. Nada, nada. ¿Se durmieron entonces? ¿Eh? Ah, vení para acá porque acá hay parlantes. Vengan más para adelante porque está llegando gente así, todos con el lugar. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Pobre, te dormiste toda la meditación. No, profesor, da. Una meditación muda. Sí. Está bien, en silencio. Sin subtexto. Bueno, bienvenidos a todos. Hay muchas caras nuevas, veo, muchas conocidas también. Bueno, hoy es una charla sobre los 8 pensamientos mundanos, así se traduce del tibetano esto. Y es el tema del invierno. Vieron que en Kalahanda lo que hacemos es que vamos por las estaciones ahora. Antes íbamos todos los meses, teníamos un tema distinto cada mes y ahora tenemos un tema por estación, porque me di cuenta que cambiar los temas mes a mes era demasiado rápido y no llegábamos como a realmente saborearlos, ¿no? Como que se hagan un poquito parte nuestra, pasaban como por arriba. Entonces, así como son el tema de la estación, duran 3 meses y es un poco más. Igual a veces nos pasan por arriba, porque estamos con la vida tan acelerados, ¿no? Pero es un poco una oportunidad de en estos 3 meses, que empiezan ahora con el 21 de junio, ¿no? El invierno, de tener este tema de los 8 pensamientos mundanos, que ahora vamos a ver cuáles son, como que nos vaya sonando, ¿no? Entonces, los tibetanos dicen lo siguiente: vos tenés que tener muchas horas de clase, esto sería una clase, como ir al colegio tenés una clase. Después tenés que tener muchas horas de contemplación sobre lo que escuchaste en clase. Eso quiere decir que no es como los chicos, ¿vieron? Mis chicos, yo tengo hijos adolescentes y tengo más chiquitos también, que van a la clase y se olvidan lo más rápido posible. Es como, ¿no? Es como a ver cuán rápido se pueden olvidar. Acá sería diferente, acá sería como que vos vas a la clase y después te pasás el resto de tu tiempo contemplando lo que estudiaste. Y lo contemplás en el supermercado, manejando, lo contemplás en la oficina, lo contemplás comiendo con tu familia, cocinando, o sea, lo estás contemplando. Es como que ustedes vienen a esta clase hoy de los 8 pensamientos y después les queda rebotando y están manejando y están... uy, ahí estoy con uno, ahí me surgió uno de los 8. ¿Cuál era este? Este es este, claro. ¿Y cuál era el antídoto para este? El antídoto era ta, ta, ta. Y van recordando así. Y el tercer ingrediente importante de nuestra vida espiritual, o sea, hay muchos ingredientes, pero de nuestra, si queremos que nuestra vida espiritual tenga esto de estudio y demás, es que tenemos que ir a clase, estudiar, contemplar, y después tenemos que meditar sobre lo que vimos en clase. Y hay distintos tipos de meditación, ¿sí? Hay 3 tipos de meditación. Entonces, una de las meditaciones que podemos hacer se llama meditación de repaso, donde me siento en la meditación y lo que hago es todo un repaso de lo que vi en clase. Pensamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antídoto para el 1, antídoto para el 2, tac, tac, ¿sí? Eso se llama meditación de repaso. Después tengo meditación de debate, donde estoy adentro de mi meditación, estoy yo conmigo misma debatiendo. Ah, pero entonces el segundo, ¿este es el antídoto para ese? No, porque entonces, ¿no? Y es como una pelea. Un debate es como una discusión entre una parte mía y otra parte mía que refuta lo que digo y la otra se lo prueba hasta que llega una conclusión lógica, que es que, supónganse, el antídoto del pensamiento número 1 es tal. Y después hay otro tipo de meditación que se llama meditación de foco, que es donde una vez que ese debate fue ganado por una de las 2 partes, que siempre va a ser la misma que está en las escrituras, obviamente, porque las escrituras tienen miles de años, y si alguien hubiera sido tan piola, ya hubieran puesto otro. O sea, si yo logro otra conclusión, la pondrían ahí, ¿me entienden lo que digo? Entonces llego a la conclusión, que es la misma que está en la escritura, y cuando llego a la conclusión hago foco en esa conclusión y me quedo fijo ahí y hago fijación. ¿Sí? Sería como si estoy en la punta de la nariz con el foco y me fijo ahí, ahí y como que lo internalizo, lo hago carne. ¿Sí? Básicamente, entonces, venimos a estudiar a clase. Y lo que yo les propongo es que esto no les quede acá. Que no sea como, ah, sí, fui a un curso más de 1 hora y media, 2 horas y ya. ¿Sí? Sino que vengo a la clase y después todo el tiempo estoy tratando de contemplarlo. O sea, lo tienen que usar. ¿Me entienden? Estas cosas tienen... Esto bueno, desde el Buda no era de nuestra época. Esto tiene 2.500 años, lo que yo les voy a contar hoy. ¿Sí? Pero no es para ser usado 2.500 años atrás. ¿Me entienden? Esto es para hoy. Esto es para ahora, yo recién vengo del supermercado. Es para mientras estoy en el supermercado. No es solo cuando estoy acá, ¿no? Como yoga. Yoga no es en el mat de en la clase. Yoga es todo el día. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a aprender hoy, por favor, aplíquenlo. Porque si no, lo desperdician, se les pierde. Después tienen cada vez menos de estas clases. Es así, ¿sí? ¿Entienden? Si ustedes no lo aplican en sus vidas, después estas cosas dejan de tener importancia para ustedes y un día desaparecen de su mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los 8 pensamientos mundanos. Recién en la meditación, les digo lo que hicimos para los que no pudieron escuchar, estuvimos en la meditación como tratando de lograr un estado de presencia en el momento y en el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, la meditación era, bueno, tratemos de alejar, de exhalar un poco, como dejar ir todo lo que me aleja de estar en el momento presente. Primero exhalamos un poco las tensiones, qué sé yo, inhalamos la paz. Después empezamos a exhalar todo lo que nos aleja del momento presente y empezamos a inhalar como, ¿qué es estar acá y ahora? ¿Sí? Parece re básico, ¿vieron? Porque obviamente estamos acá. Pero un montón de veces es como que mi cuerpo puede estar acá, pero estoy en otro lugar, no sé, estoy en otro lugar, ¿o no? ¿No les pasa eso? Que van manejando en el auto y de repente están en no sé dónde y dicen, uy, ¿a dónde iba? ¿No? Y no te acordás absolutamente de nada de lo que pasó hasta llegar a ese lugar y fuiste por ahí piloto automático porque siempre tomás ese camino, pero en realidad ibas para otro lado y te diste cuenta cuando ya era tarde. ¿Les pasó? Sí. ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado bastante. Es muy interesante eso, ¿no? Sobre todo cuando sabes manejar bien o no. Porque, ¿qué pasa cuando no sabes manejar bien? Estás como ahí represente, ¿no es cierto? Cuando no sabes manejar bien, salís de tu casa, antes de salir haces todo un plan por dónde vas a ir, qué calles vas a tomar, qué, ¿no? Y a dónde vas y después vas reconsciente cada cosa, cada semáforo, ¿no? Y que acá es primera y aprieto. Pero cuando ya sabes manejar de taquito, vas y fuiste, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque después vamos a hablar de una cosa que se llama flow, que vieron que estoy recopada con el flow. El flow, el estado de flow, es un estado donde vos estás totalmente presente aquí y ahora. ¿Ok? Para estar en estado de flow, la actividad que sea que vos estás haciendo en el aquí y ahora tiene que ser desafiante. ¿Me entienden? Porque tenés que estar represente, es desafiante. Pero no es frustrante. O sea, la podés hacer, pero es difícil. ¿Sí? Por eso es que las clases de yoga, ¿vieron? Cuando vemos que tenemos alumnos que ya están de taquito, en Ardha Chandrasana, en Virabhadrasana 3, no sé qué, les empezamos a poner otras cosas, un poco más complicadas, ya sea posturas o meditaciones o lo que sea, porque queremos que estén ahí y que estén recontra presentes en el aquí y ahora, no en la postura y volados pensando en cualquier otra cosa. Al principio, cuando uno aprende yoga, es tan difícil solamente estar en Adho Mukha que, ¿no? ¿O no? Sí. Que es como, sí. Es re difícil, entonces estás en Adho Mukha y estás re presente, pero cuando Adho Mukha pasa a ser una papa, te fuiste a otro lado. Y fíjense ustedes, empiecen a chequear, porque esto tiene que ver con los pensamientos también, ¿a dónde se van? ¿Sí? Cuando nos vamos del momento presente y de la conexión con la persona con la que estoy hablando, me está hablando alguien y estoy en cualquiera, ¿no? O estoy al mismo tiempo comiendo mientras que veo tele, mientras que estoy con la compu al costado y hablo por teléfono, qué sé yo, todas las cosas que se pueden hacer ahora. ¿Dónde estoy? Cuando me voy más al futuro, me voy más al pasado. ¿Y por qué me voy? ¿Porque no estoy contenta con lo que estoy haciendo en el momento? ¿Porque quiero más? ¿Porque tengo añoranza? ¿Porque tengo miedo? Todas estas son cosas para ir despertándonos, ¿no? Como un autoconocimiento. ¿A dónde me voy con más frecuencia y por qué me voy? ¿Tienen la hoja? Paz. Vamos a empezar a repartir. Bueno, los 8 pensamientos mundanos se llaman mundanos nada más que... ¿Por qué les parece que se llaman mundanos a los que ya saben cuáles son? Porque los tenemos todos los seres humanos. O sea, parte de la condición de ser humanos es que tenemos estos pensamientos sonando en nuestra radio todo el día. ¿Ok? El día que no tengamos más estos pensamientos sonando en nuestra radio todo el día, vamos a ser distintos. Vamos a haber evolucionado, ¿no? Como que estamos en una evolución, dicen, de animal a ángel. Entonces, el día que estos pensamientos dejen de sonar, vamos a estar mucho más cerca de un ángel que de un humano. ¿Ok? Hoy por hoy suenan estos 8. Todo el tiempo. En la radio, ¿cómo se dice? Los 8 hits. Los top 8. Los top 8. ¿Todos tienen? Yo no tengo, pero bueno, ustedes miran, miran recordando. Compartan, si no, ¿ok? ¿Todos tienen, aunque sea para compartir? ¿Papelito? No, no, dale, Pablo. ¿Ahí hay uno más? ¿Allá atrás tienen, me parece? Okay. Bueno, entonces, veamos cómo suena nuestra radio. Qué dice el primero? Ok. Entonces, y acá yo le puse el demasiado, ¿sí? Porque la traducción era un poco como estar muy, muy, muy contento. Entonces, como una palabra más como excitado, ¿no? Como hiper, cuando tengo algo que quiero, que finalmente logre algo que quiero, y es como que subo, como que hago un pico arriba, ¿no? Y después la próxima es que me deprimo demasiado cuando no logro lo que quiero y hago pico abajo. ¿Conocen eso? ¿Esa sensación? ¿Sí? De estar a tope cuando logro lo que quiero y estar depre cuando no logro lo que quiero, ¿no? Y estar como muy arriba, o sea, el pensamiento es cuando puedo, cuando estoy muy arriba, porque siempre voy a estar, o sea, quiero lograr, ¿no? Me gusta algo y estoy más contenta que si tengo algo que no me gusta. El tema es que vamos a tratar de ver cómo podemos lograr que en vez de que sea un dibujo así, ¿sí? Que es más o menos el electrocardiograma de un humano normal, vamos a tratar de ir bajándolo. No les digo hasta que sea una línea así, muerto, ¿sí? Pero algo más estable. Un poquito más estable, ¿sí? Un poquito más estable. Como con más onda. Incluso después, si quieren, no sé, dibujitos, ¿viste? Un poco más de movimiento. No tan montaña rusa de excitación y depresión, y excitación y depresión, y excitación y depresión. ¿Ok? Leamos todos. El próximo. Deprimirse demasiado para no lograrse lo que deseas. Sí, y después. Excitarse demasiado cuando te sentís bien. Y deprimirse cuando te sentís mal. ¿No? Estos van de a pares, ¿ven? Sí, van de a pares. Y el próximo es el del hablar, ¿no? Uh-huh. Excitarte demasiado cuando la gente habla bien de vos, ay sí, porque sos bárbaro, sos divina, que es Carola, y sí, qué buenas clases, y no. Y después deprimirte cuando hablan mal de vos, no, porque es una porquería, porque no sirve para nada, la peor clase que vi en mi vida, un embole, me quedé dormido toda la clase, y vos te deprimís, ¿no? Subís y bajás. Y ahora vamos, después vamos a ir viendo uno por uno. El próximo. Cuando hay fama, ¿sí? Cuando tenés fama en tu círculo, después vamos a ver qué es fama. Fama no necesariamente tiene que ser que estás en Hollywood y te hacen una estrella de piso, ¿ok? Fama en lo que vos haces, que sos conocido en lo que haces, ¿sí? Sos reconocido, tenés buena reputación, o que nadie te conoce. ¿Está? Entonces, vamos a repasar una cosa que vimos en una charla en el centro hace unas semanas. ¿Se acuerdan? Buda. Lo primero que dijo, ¿no? Después de cuando vio la vacuidad directamente la primera vez, pensemos que fue así, ¿no? Bajó de ese lugar y ¿qué dijo? Todo es sufrimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese momento dicen que las personas que tienen como una experiencia de unión total con toda la experiencia, o sea, están, como estábamos en la meditación de recién, vieron que tratamos de abrirnos a toda la experiencia en el presente, aquí y ahora, tal cual es, en vez de salir corriendo de las cosas que no nos gustan y aferrarnos a las que nos gustan, totalmente presentes, ¿sí? Y con el ingrediente de la sabiduría, ¿no? Entonces, es una experiencia sublime. Cuando las personas terminan esta experiencia, ya se los pasan a ser como otro estado. Es como que en esa evolución de animal a ángel, hicieron un salto cuántico gigante y están a pasos de ser un ángel, ¿ok? Como que venían acá, estaban en humanos, y en vez de, viste, luchar millones de años más, pegaron un salto cuántico y están ahí. Ángel como si fuera alguien absolutamente feliz en estado de gozo y éxtasis permanente. Eso sería, ¿sí? Entonces, es una experiencia donde están abiertos totalmente e incorporando una unión total con todo el universo, con una sabiduría absoluta, ¿sí? Cuando se baja de ahí, porque dicen que es como bajar, ¿no? Como que estás en un lugar y de repente bajas. Cuando se baja de ahí, leen las mentes, o sea, tienen la capacidad de leer las mentes de los demás. Y lo que escuchan son los 8 pensamientos mundanos. Escuchan la radio, trácate, trácate, trácate, trácate, trácate, trácate, Y estos 8 pensamientos, imagínense que generan un montón de acciones, que si están hechas desde la no sabiduría, o sea, desde la ignorancia, causan mucho más sufrimiento, porque si yo me reexcito cuando las cosas salen como yo quiero y me redeprimo cuando las cosas no salen como yo quiero, voy a hacer todo lo posible para que las cosas salgan como yo quiero, ¿o no? ¿Sí? Y si tengo ignorancia, que es como el 99% de nosotros tenemos ignorancia, entonces voy a hacer las cosas ignorantemente. O sea, voy a tratar de ser feliz a costa de otros. En vez de con sabiduría, voy a tratar de ser feliz como haciendo felices a los demás, ¿sí? Pero si yo soy ignorante, voy a tratar de ser feliz porque llego a estos mega picos. Entonces quiero llegar a ese pico. Tengo como, soy como, no sé cómo se dice en castellano, como los junkies, ¿vieron? Como una persona que está adicta a la heroína. Entonces quiero estos picos desesperadamente. Y como tengo ignorancia, voy a tratar de llegar a esos picos a través de dañando a los demás. Por ejemplo, si una persona está en pareja y yo, a mí me gusta el tipo con el que está esa mujer, voy a tratar de robárselo, porque yo quiero llegar a estos picos de éxtasis. Y no me importa cómo, yo estoy adicta a esto y soy ignorante, no tengo ni idea cómo llegar. ¿Sí? Si estar acá arriba para mí significa lograr lo que yo quiero, y lo que yo quiero es tener mucha plata, y creo que engañando a otros y haciendo trampa y no pagando los impuestos o lo que fuera voy a llegar acá arriba, voy a tratar de llegar ahí arriba como sea, ciegamente, totalmente ignorantes. ¿Entienden? ¿A qué venía esto? La charla de... Que generan acciones. Claro, que los 8 pensamientos generan acciones. Buda dijo que todo es sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque escuchó estos 8 pensamientos dándonos vueltas en la cabeza y vio las acciones que hacemos para tratar de, en cada uno de ellos, llegar a los picos altos y evitar los picos bajos. ¿Ok? Después dijimos en la charla del centro que una cosa que tenemos en común todos los que nos llamamos humanos, ¿sí? Y humanos y todos los seres sintientes, en realidad, los animales están acá con nosotros también, es que queremos ser felices y no queremos sufrir, y que tenemos el derecho de ser felices y que tenemos el potencial de ser felices. Esto es re importante. Yo no sé si a ustedes ya les cayó la ficha, por ahí a todos ya les cayó, yo fui la última, pero a mí un día me cayó la ficha de que tengo el derecho de ser feliz. Absolutamente tengo el derecho. Y además tengo el potencial. ¿Entienden? No sé si cae la ficha, pero es re fuerte cuando cae la ficha. Es como, tengo el derecho de ser feliz. Miércoles, puedo ser feliz. Porque tengo el potencial. Porque imagínense, ¿no? Si tuviera el derecho, pero no tuviera con qué. Tengo el potencial y encima, tengo... no sé, una fortuna impresionante de que tener un camino para esto. Porque el camino espiritual es el camino hacia la felicidad. ¿Sí? El camino espiritual va en el orden de Santoya. Recién hablábamos de Santoya. ¿Qué es Santoya? Contentamiento. Contentamiento. Santoya es como un estoy ok, tengo suficiente, estoy bien. Este lugar está suficiente, estoy bien acá. Vieron que todo el tiempo estamos como que nos queremos ir a otro lado, queremos que vuelva al momento anterior o que venga el siguiente, ¿no? Queremos estar en otro lugar, queremos ser otra persona, ¿no? Ay, si yo fuera, ¿no? Y Santoya es como acá, con lo que hay, ¿qué es lo que hay? Lo que estoy experimentando momento a momento a la velocidad de 65 por segundo, que es lo que llamo yo y mi mundo, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tu, tu, tu, tu, tu, mi yo y mi mundo, está ok. Aunque a veces lo que está no me guste. Eso fue el tema del verano, ¿se acuerdan? El tema del verano era empezar como a desarrollar un poquito de Santoya, un poquito de, bueno, esto es lo que hay. ¿Qué sé yo qué hay? Por ahí un día hay depresión, y un día hay enfermedad, y un día hay muerte, lo que sea que haya, esto es lo que hay. Y está acá. Y esto es. En vez de correr y negar las cosas y no querer ver lo que hay. Por ahí hay que se terminó algo. Y es lo que hay. Y lo tengo que ver. Y aceptarlo. Y asumir que se terminó. Y se terminó. ¿Sí? O puedo evitar el cambio de la vida. ¿No? Se terminó. Y como, esto es. Y después, cuando algo se termina, otra cosa empieza. ¿O no? Uy, empezó otra cosa. Esto se terminó y esto empezó. Y estar ahí representes con lo que sea que hay. ¿Ok? Porque si no estamos escapándole a las cosas, como escapándole a este cambio, y el cambio nos, es como que nos va a atropellar, porque, ¿me entienden lo que digo? La vida es cambio constante, al final de la charla vamos a hablar de eso. Y nosotros, en vez de abrirnos y aceptar ese cambio y aceptar lo que hay, que es taca, taca, taca, taca, taca, estamos negándolo, peleándonos con lo que hay, o aferrándonos a las cosas para que no cambien, ¿no? Entonces, todos acá tienen derecho de ser felices, tienen potencial de ser felices y quieren ser felices y no quieren sufrir, ¿verdad? ¿Me equivoco en algo de eso? Ustedes si digan eso en cualquier charla y les va bien, porque es tal cual. O sea, todos estamos sufriendo y si no, ponete a escuchar las mentes de los demás, puro sufrimiento. Todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir, todos tienen el derecho y todos tienen el potencial, ¿ok? Después, otra cosa más antes de ir, porque lo que estamos haciendo es, bueno, están los 8 pensamientos mundanos, que es el sufrimiento constante, vamos a tratar de salir de ahí. Pero es, ¿vale la pena salir de ahí? ¿Les parece? Sí, imagínense sí. Que cambia la radio. Y que en vez de esa radio tenemos una radio de gratitud. ¿Vieron que recién practicamos un poquito la gratitud? Imagínense una radio de gratitud. Que en vez de que estamos, ¿no?, por ahí andando en auto, trabajando con nuestra familia, nuestra pareja, viéndole todos los defectos al país, al barrio, al supermercado, a la pareja, al trabajo, a todo, ¿no?, y criticando y los defectos y tal. Imagínense, cambia la radio. Tenemos una radio de gratitud que todo el tiempo dice gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡No me puedo creer! ¡Wow! ¿No? Como una radio constante, gracias. Y ahí tiene otros como, ¿cómo se dice? Otros programas. Tiene el programa gratitud y después tiene el programa amor, que es todo el tiempo estás mirando a todas las personas y les estás deseando que sean absolutamente felices, que no les falte nada, que tengan paz. ¿Qué puedo hacer yo para que estés bien? ¿Qué puedo hacer yo para que seas feliz? ¿Sí? Y después tienen el programa mudita, ¿no? Que era el programa que le decías a los demás que se iluminen, que les decís, vos tenés potencial para ser absolutamente feliz, ¿no? Iluminarse es ser absolutamente feliz. Entonces, vos podés hacerlo, te muestro el camino, querés ver cuál es el camino, vamos para allá, ¿no? Y después tiene el programa Upeksha, que es el programa ecuanimidad, que quiere decir que vos andás por ahí y tenés esta gratitud, este amor, este gozo, este deseo de que todo se ilumine para todos por igual. Entonces, no importa por qué barrio vas, no es que decís, no, en este barrio sí, este barrio no. Mi familia sí, pero la familia de mi enemigo no. ¿Ok? Es constante, es como una radio constante. Está todo el día encendida con esos pensamientos. Por supuesto que esto va a ser gradual, ¿me entienden? O sea, empezamos, dicen que empezamos como con estos 8 a fondo y a lo largo del camino de nuestra transformación de animal a ángel, que durará X billones de años, ¿sí? A lo largo de ese camino, la radio va cambiando. ¿Ok? Hay prácticas para acelerar este proceso. Eso es el camino espiritual. Y camino espiritual es que son prácticas para acelerar el proceso. La charla última que dimos era práctica espiritual, ¿se acuerdan? Si no estuvieron, escúchenla, está en la página. ¿La práctica espiritual qué es? Son los ingredientes que tiene una práctica para acelerar el proceso de transformación. Estamos en un proceso evolutivo de transformación, hay cosas que te lo aceleran. Si vos meditas todos los días, el proceso se acelera. O sea, te lo juro, se acelera, ¿sí? Si vos estudiás todos los días, si contemplás lo que estudiaste y te sentás a meditar, vas a los cohetes. Pero también tenés que estar sirviendo a los demás. Si vos no haces nada de servicio por los demás, ¿me entienden? No vas a tener semillas para poder entender lo que viste en la clase y no vas a poder tener semillas para que tener realizaciones en la meditación. O sea, servir a los demás, estudiar, contemplar, ¿qué más? Hacer ejercicios físicos. Porque esta transformación va a hacer que tu cuerpo también se transforme. Entonces, para que se transforme tu cuerpo más rápido, tenés que hacer cosas con el cuerpo. O sea, este cuerpo hay que trabajarlo, ¿ok? De verdad hay que trabajarlo. El yoga está diseñado para trabajar para que la evolución sea más rápida. ¿Entienden? Es genial. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿queremos dejar de sufrir? Ya está. Los 8 pensamientos mundanos nos causan sufrimiento, ¿o no? Estos picos, ¿sí? Tenemos que entrar en una práctica espiritual que sería hacer cosas para evolucionar esto y para que cada vez sea más suave este no sé cómo se llama, este diagrama, ¿sí? Uno de los ingredientes de la práctica espiritual, o sea, por donde entramos a la práctica espiritual es a través de la renuncia, ¿sí? Renunciamos, por ejemplo, a la creencia de que no podemos ser felices. Vas renunciando a distintas cosas. Renuncio a la creencia de que no puedo ser feliz. Renuncio a la creencia de que no tengo derecho de ser feliz. Renuncio a la creencia de que yo soy distinto que los demás, en el sentido de que solo yo quiero ser feliz y los demás no. Renuncio a la idea de que solo yo tengo el derecho de ser feliz. ¿No? Voy renunciando a distintas cosas. Después, una cosa muy importante para renunciar es renunciar a todas las cosas que nos distraen de nuestro objetivo, que es ser absolutamente felices. Entonces, un buen ejercicio que podrías hacer es qué cosas te distraen. ¿Dónde te dormís? Nosotros siempre decimos, yo les digo a los chicos del profesorado, vieron, es un año y medio o dos años era antes, ¿no? Entonces, cuando venían las vacaciones de verano, que agarraban la mitad del profesorado, siempre decíamos, bueno, viste, llegamos a diciembre, ¿no? Y vienen como embalados, la práctica, meditan todos los días, estudian, nos tenemos recarpiendo con todo, ahí pum, pum, pum, pero vienen las vacaciones y se nos van de las manos. Es como, ¿no? Y ahí siempre decimos con los profesores que trabajamos juntos y decimos, bueno, a ver quién vuelve, porque algunos terminan en Miami, ¿entendés? Y por ahí están años en Miami. ¿Qué quiere decir en Miami? Que se pierden, se olvidan completamente y vuelven a entrar en otra cosa. Y años más tarde por ahí vuelven, generalmente se vuelve con alguna desgracia. Tenés alguna desgracia, te despertás de vuelta, mierda, esto es sufrimiento, no quiero sufrir más. ¿Qué era lo que tenía que hacer para no sufrir más? Ah, tenía que hacer el camino espiritual. Uy, yo estaba haciendo el profesorado. Y vuelven años más tarde. Entonces, renunciar a todo lo que te distrae. ¿Me entienden eso? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Con qué cosas te distraes? ¿Qué cosas crees que te van a hacer feliz? ¿Qué cosas crees que tienen poder de su propio lado de hacerte feliz? Lograr la fama, como dice ahí, que los otros hablen bien de vos, sentirte bien, lograr las cosas que querés. ¿Eso tiene el poder de su propio lado de hacerte feliz? ¿Podría ser feliz si no sos famoso, si los demás hablan mal de vos, si no te sentís bien y si no logras lo que querés? Interesante, ¿no? Una cosa más a la cual tenemos que renunciar, para los que estamos practicando hace mucho tiempo, es a creer que la vida espiritual, que este camino espiritual, nos va a llevar a ser mejores que los demás. ¿Ok? Si vos crees que la práctica espiritual está diseñada para sentirte superior a los demás, estás muy equivocado. La práctica espiritual jamás, si la estás haciendo correctamente, como vamos a ver ahora que dice el maestro Patanjali, si la estás haciendo, si es una práctica correcta, o sea, tiene un linaje, una historia de muchos seres que la practicaron y fueron felices, ¿sí? Si la haces durante un largo periodo de tiempo, sin brechas, y sin irte a Miami 5 años y volver, y irte a no sé dónde y volver, ¿ok? Es estable, ¿sí? Y una práctica que no tiene altibajos, que practicas un día por semana, 5 días no practicas, practicas 3 días, 20 días no practicas, ¿sí? Estable, tú todos los días un ratito. Y hecha bien, bien hecha, con honestidad, con amor, ¿sí? Con perseverancia, esa práctica te va a llevar a ser más feliz, ¿sí? O sea, te va a dar el resultado. Y el resultado nunca va a ser que te creas que sos mejor que los demás. O sea, la práctica espiritual nos va a llevar a darnos cuenta a como la unidad. ¿Vieron lo que hacíamos en la meditación de recién? Como a disolver el ego. Una buena práctica nos tiene que disolver el ego, no aumentarlo. Tipo, sorry, ¿viste? Yo medito todos los días y yo estudio y yo tengo lama, ¿viste? Y mi lama me da instrucciones personales. Y bueno, vos no, sorry, ¿qué le voy a hacer? Y son muchas semillas. Y yo voy por el ACI y no sé cuánto, con tareas, exámenes todos completos, y los hice en vivo. Sí, ella los hizo todos, pero no los hizo en vivo. Es muy diferente hacerlos en vivo. Empezamos a competir. O sea, la práctica espiritual no es para importarle todas nuestras aflicciones mentales. Como decir, viste, las tenía todas en mi yo mundano y ahora las voy a importar todas y la traigo al nuevo yo Om. Y entonces el nuevo yo Om está cargado de todas las mismas aflicciones mentales. Entonces compito en la clase de yoga, yo levanto la pierna más que vos levantas poco, y yo no sé qué, y vos sí, y yo estudio, y yo voy a todas las conferencias y vos no vas a ninguna, ¿ok? O sea, fíjense, muchas veces las personas se acercan a hablar, ¿no? Y hablan de sus parejas o de sus amigos, ¿no? Como que son... No, pero ellos no están en esto. Yo estoy en esto, ¿viste? Mi marido, mi mujer no está en esto y yo estoy en esto. Y no logro hacer que mediten y que haga yoga, y mis amigos tampoco, y yo estoy en otro nivel, sorry, ¿viste? Y ellos están allá y están mal, ¿no? ¿Y qué sabes dónde están ellos? ¿Qué podemos saber de los demás? ¿Me entienden? Una buena práctica espiritual, unas buenas realizaciones en meditación y unas buenas realizaciones contemplando mientras estás en el supermercado y en una clase, si estás con mucha atención, te van a llevar a darte cuenta que no tenés idea quién es tu marido, quién es tu mujer, quiénes son tus hijos, quiénes son tus compañeros, tus amigos de colegio. No tenemos ni idea. Solo tenemos idea de lo que nosotros experimentamos, ¿no? Y que una práctica espiritual nos va a llevar a querer hacer qué con toda esa gente. ¿Eh? Hacerlos felices. Vamos a querer que todos ellos sean felices. Vamos a querer servirlos todo el tiempo. ¿Entienden? Entonces tenemos que renunciar a la idea de que la práctica espiritual es para hacernos mejores que los demás. Vamos renunciando a distintas cosas. También tenemos que renunciar a la idea de que la práctica espiritual o el camino espiritual o lo que sí es para lograr cosas mundanas, para comprarte más casas y más autos, irte más de vacaciones, tener más plata en el banco. No es para eso. Hay que ir renunciando, ¿ok? Hasta que llegues, como dice Geyela, ¿no? Hasta que llegas a la creme de la creme, que es que la práctica espiritual es ser el sirviente de los demás. No ser mejor que los demás. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿tienen ganas de hacer la práctica espiritual? Vamos a leer lo que dice el maestro Patanjali. El maestro Patanjali escribió este libro, estos sutras, son más o menos 200 sutras en 4 capítulos, y acá estamos en el sutra 14 del capítulo 1, que dice en sánscrito. ¿Quién lo quiere leer? Ay, no está. Ah, ¿no tiene sánscrito? Bueno, Satu Dirgakala Nairantari Sakara. Muy bien, a ver, díganlo, díganlo. Satu Dirgakala Kala. Ay, ya me perdí. Satu Dirgakala Nairantari Sakara Acevito Dirdaun. ¡Uli! Ven, ella no se fue, María, se hizo el profesorado bien. Entonces, lo que nos está diciendo el maestro Patanjali ahí es que tenemos que tener esta práctica. O sea, tenemos estos 8 pensamientos mundanos. ¿Nos reconocen a los 8? ¿Algunos dicen, no, yo nunca tengo este? No, ¿no es cierto? Los tenemos re claros. Es como que es nuestro ADN. En este momento de nuestra evolución, si ustedes son como yo, nuestro ADN son los 8 pensamientos mundanos. Pero eso se puede transformar, ¿ok? Para que se transforme hay que hacer una práctica. Y esta práctica, dice Patanjali, tiene que ser hecha durante un largo periodo de tiempo. Tiene que ser estable. Y esto es re importante. Ahí vamos a remarcar la palabra estable y ahora volvemos. Sin brechas. Tiene que estar hecha correctamente, porque entonces vamos a establecernos en un lugar, en una buena base. No nos vamos a caer de la base en la que nos establecemos. Cuando ustedes tienen realizaciones espirituales debido a la práctica espiritual que hacen, esas realizaciones están parados ahí, ¿sí? Ya no son como momentos que subimos y bajamos, subimos y bajamos. Nos establecemos en un lugar. O sea, supónganse que tuviste la realización de la muerte. Te das cuenta de que la muerte es certera. Nos vamos a morir, ¿sí o no? Sí, nos vamos a morir. Te das cuenta que te vas a morir y que no tenés ni idea cuándo. ¿Está? Eso es una realización. La realización de la muerte es re importante. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos, nuestra vida se despierta. Antes damos todo por garantizado. Sí, yo voy a vivir hoy, viste, te levantás a la mañana, un día más, por ahí te levantás a las puteadas, porque fulanito, menganito, no sé qué, que la colcha, que falló la calefacción, que no vino la mucama, no sé, ¿no? Cuando vos tenés la realización de la muerte, cada mañana es otra mañana, porque cada mañana es, wow, un día más, me desperté, ¿no? Y chequeas tu casa, están todos vivos, no lo puedes creer. Es como cada día es un momento, cada vez que vuelve tu marido de trabajar o vuelve tu mujer o tus hijos vuelven del colegio, estás feliz y agradecido, porque no das nada más por garantizado. Vuelven del colegio y es, oh, volvieron, qué copa, ¿no? Vuelve de trabajo, volviste, ¿no? Cada momento, porque sabes que la vida es así. Y no es que, uy, esta noche, después de esta charla, nos vamos a dormir a nuestra casa. ¿Qué sé yo dónde voy a dormir? ¿Si voy a dormir en casa o en un hospital o ya no duermo? ¿No? Eso es una realización. Una vez que tenemos la realización, estamos ahí sentados. Cada una de estas pequeñas realizaciones, que son como el fruto de nuestra práctica, nos van acelerando este proceso. ¿Por qué creen, por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿por qué creen que la realización de la muerte, simplemente darnos cuenta de que la muerte es certera y que en cualquier momento puede venir, y a cualquiera, no es que la persona que hoy en el hospital le dijeron, uy, flaco, tenés tres meses, de vida, está más cerca de la muerte que yo, ¿no? Decimos, uy, pobre, le quedan 3 meses, es como si a mí me garantizaran que a mí me queda más, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que la realización de algo como la muerte puede hacer que aceleremos este proceso de transformación del sufrimiento hacia la felicidad total? No querés desperdiciar más un segundo. ¿No querés desperdiciar más un segundo? ¿Qué más? Despierta. Te despierta. Estás como... Elegís hacer cosas buenas antes que malas. ¿Escuchas lo que dicen? Elegís hacer cosas buenas antes que malas. Y aprovechás el tiempo. Aprovechás el tiempo. ¿Qué más? Algo que tiene que ver con la meditación que hicimos hoy. No tenés apego a las cosas mundanas. Santoya, gratitud. Estás muy agradecido. La radio empieza a cambiar. Estás muy agradecido. Cuando te cae la ficha de la muerte, el programa gratitud empieza a sonar en tu radio. Antes no sonaba. Antes era, doy todo por... ¿Cómo se dice? Granted. Sí, como que las cosas tienen que ser porque yo me las merezco, porque es así. Y cuando te cae esa ficha, el programa gratitud empieza a sonar. Y es muy interesante cuando el programa gratitud empieza a sonar, ¿sí? Así que una de las prácticas espirituales que hacemos es todas las mañanas hacemos una meditación sobre la muerte, que es nada más, rapidísimo se los digo, antes de abrir los ojos, dicen... Respiran y se sienten, estoy vivo, un día más. Voy a vivir hoy como si fuera el último día de mi vida. Y no es que, viste, porque unos me dicen, bueno, entonces no voy a trabajar. Y no. Vivís lo que sea que vas a hacer ese día, pero totalmente pleno. Por ejemplo, una cosa que sucedería, si vos hicieras eso, alguien dijo no perdés más tiempo, no perderías más tiempo... Si estás en un trabajo en el cual no estás sirviendo a los demás con todo tu corazón y todo tu amor. No serías un hombrecito o una mujercita gris, totalmente mediocre, en un trabajo que no es para vos, en el cual no sos feliz. Porque si es el último día de tu vida y vas a ir a trabajar, ya desde ahí es como que te despertás y decís, bueno, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo servir a los demás siendo feliz todos los días? ¿No? Así que haces eso y te despertás con esa sensación y todo y agradeces un día más, lo voy a usar así, y vas por la vida mirando a la gente como si fuera el último día. Y mirás a los miembros de tu familia como si fuera la última vez que los vas a ver. ¿Cómo los mirarías? ¿Estarías hablando, no sé, que te habla uno y vos estarías volando en otra cosa y lo que fue y lo que vas a hacer? ¿Estarías con esa persona porque es la última vez que la ves? Bueno, después pusimos otro. Ah, estable, les dije, estable. Bueno, ¿vieron antes los picos? Es muy difícil hacer una práctica si estoy arriba y abajo. Si estoy súper excitado, súper deprimido. Súper excitado, súper deprimido. Porque cuando estoy súper excitado, no me quiero sentar a meditar, por ejemplo, porque estoy súper excitada y entonces no me puedo ni sentar, ¿viste? Estoy, todo me sale bien y estoy recopado y me salió todo y tal y no quiero ni meditar porque eso era para cuando estaba peor, pero ahora estoy bárbaro, ¿no? No me puedo ni sentar. Y cuando estoy súper deprimido, no, es un bajón, nada vale la pena, todo es una porquería y las meditaciones también, ¿y para qué voy a hacer las meditaciones? Y se me pido esta vida de miércoles, ¿no? Y estoy allá abajo. Y después paso al otro, y después paso al otro. Y al final nunca hago mi práctica. ¿Está? Entonces, para que haya una práctica, como dice el maestro Patanjali, el maestro le está hablando a sus alumnos yogis y le está diciendo, si ustedes van de una punta a la otra, no van a hacer la práctica que yo les digo que hay que hacer. Entonces, traten de estar en un lugar medio donde puedan tener una práctica estable. ¿Ok? Donde te vienen las cosas buenas, como vamos a ver ahora, ajá, qué bueno, qué copado, estoy recopada. Te vienen las cosas malas, oh, es que bajón, y bueno, ya va a pasar, yo lo sembré. Uy, ahí vino una buena, ah, oh, qué copado, yo lo sembré, ya va a pasar. Uy, ahí vino una mala, yo lo sembré, ya va a pasar, todo pasa. ¿Sí? ¿Qué dice Maitri Karuna? Este lo saben en sánscrito. Maitri Karuna. Repita conmigo, a ver, Maitri Karuna Udita Upekshanam Sukha Dukkha Punya Apunya Vishayanam Bhavanata Chitta Prasadanam. ¿Y ahí qué nos dice el maestro? ¿Para infinito? Sí, pero léalo, léalo. Alguien que lo lea. Debes usar bondad, compasión, alegría y ecuanimidad. Aprende a mantener tus sentimientos equilibrados, tanto si algo se siente bien o si duele, sea agradable o desagradable. Esta práctica hace que la mente sea brillante y clara como el agua pura. Uh-huh. Acá la parte que me interesa es que si utilizamos el amor, la bondad es el amor, ¿sí? Desearle a los demás que sean felices, la compasión, que no sufran más, la alegría, que sería enseñarles a ser felices, mostrarles que tienen el derecho a ser felices y el potencial. Y la ecuanimidad a todos. Y aprendemos a mantener nuestros sentimientos, ¿sí? Balanceados. Acá otra vez, vuelve en este sutra, ¿vieron? En el 14 y ahora en el 33. Vuelve y nos dice, aprende a mantener tus sentimientos, ya sean sukha o dukkha, ya sea algo que te gusta o algo que no te gusta. ¿No? Y como decíamos, un yogui no es una persona que todo le da lo mismo, porque así fue como cuando vino de Oriente a Occidente se malinterpretó. Y entonces hubo, no sé, ustedes ya creo que no llegaron a eso, por ahí algunos pasaron. Yo me acuerdo cuando yo empecé a meditar hace muchos años, hace ya, no sé, tenía 17 y ahora tengo 45, no soy buena en matemáticas, pero me acuerdo que la onda en la que estábamos era la onda de que tenías que llegar a un lugar de ecuanimidad, y ecuanimidad quería decir que todo te daba absolutamente lo mismo, ¿sí? Y que ibas a ser como un zombie por la vida, y que si tus seres queridos se morían era lo mismo que si no se morían, y si lograbas lo que querías era lo mismo que si no lograbas lo que querías, como estos sutras mal interpretados. ¿Entienden? Como los antídotos de los ocho pensamientos mal interpretados, ¿sí? Un yogui es una persona que aspira a ser absolutamente feliz. ¿Y cómo puede ser que sea absolutamente feliz sea que estás como dormido, dopado por la vida? No puede ser, ¿me entienden? O sea, no hay manera que sea así. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que tenemos que tratar de entender de dónde vienen las cosas. Acá es donde, vieron cuando decíamos de Oriente a Occidente pasaron estas enseñanzas, pero quedó la sabiduría colgada, se quedó allá y vino solo como los sutras, pero no vinieron por qué y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, vamos al primer dueto, que es estar súper excitados cuando las cosas salen bien, ¿sí? Cuando salió bien el laburo, salió bien lo que fuera que querías, lograste tu pareja, o estar súper deprimido cuando te fue mal en el laburo, perdiste la plata, perdiste la pareja, lo que sea, ¿sí? ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál puede ser el antídoto? Para que no sea un pico así alto, sino que sea una ola. Donde obviamente cuando las cosas están bien, estoy re feliz, estoy recopada, no es que me encanta cuando están mal. Pero no está como subido a eso una sensación de de catástrofe o una sensación de que mi vida depende de eso, ¿me entienden? Sumada a una sensación de que esto es por azar. Porque si yo tengo la sensación de que este sube y baja es por azar, cuando sube estoy como ¡ya! Y después cuando baja ¡oh! Y después sube ¡ah! Y es todo por azar. Y no sé qué causa que las cosas me salgan bien y qué es la causa de que las cosas me salgan mal. Entonces estoy como corriendo atrás del karma. ¿El karma qué es? Semillas, ¿sí? ¿El karma qué es? Movimiento de la mente. Todo el tiempo hay movimiento de la mente. Se mueve la mente, ¡uy! Me salen las cosas bien. Se mueve, ¡uy! Veo que todo me sale mal. ¡Uy! Todo me sale bien. ¡Uy! Me sale mal. En el medio, bien, mal, ¿no? De ahí voy ahí. Entonces, pero no entiendo cómo. Todo es azar. ¿Por qué te fue bien en el trabajo? Y no sé. No sé. ¿Y por qué te fue mal? ¿Por qué te echaron? Y no sé. ¿Por qué conseguiste pareja? No sé. ¿Y por qué la perdiste? Y no sé. ¿Me entienden? Es desesperante. Es desesperante. Entonces, la única manera de hacer lo que dice el maestro Patanjali y tantos otros textos es de lograr esto y poder tener una buena práctica para tener realizaciones espirituales que aceleran nuestro proceso de evolución hacia la felicidad total, es entender. Cuando las cosas me salen bien, suponete que querías comprarte el auto, te pudiste comprar el auto. ¿Por qué? Porque tenía plata. ¿Por qué? Porque me fue bien el trabajo. ¿Por qué? Y seguí con el por qué. Y seguí. Porque lo que la gente siempre te va a explicar es cómo, ¿no? Porque me compré el auto. Bueno, así es cómo, ¿no? Porque tenías plata es cómo te compraste el auto. Y por el trabajo es cómo tenías plata. Yo te estoy preguntando por qué. Es muy diferente la pregunta. La pregunta es por qué, no cómo. Y si seguís con el por qué, llega un momento que la persona te dice, qué sé yo, no tengo la menor idea, porque sí, qué sé yo, tuve suerte. ¿Viste? O por qué perdiste el trabajo, y por qué. ¿Y por qué eligieron al otro? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Porque tuve mala suerte. Lo mismo que cuando encontraste pareja y lo mismo que cuando la perdiste. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Está? Cuando entra la inyección de la sabiduría, ¿qué dice? Si yo me fue bien, ¿por qué me fue bien? Porque te involucraste. Mucha gente se involucra y le va mal. Dedica su vida. ¿Eh? Te puede ir mal, digamos, pero también te involucraste. No, pero yo te digo, me fue re bien. ¿Por qué me fue bien? ¿Cuál es la causa de que alguien le vaya, de que alguien logre, qué es irse, irle bien? A ver, hablemos más básico. Logró lo, algo, alguien logró lo que quería. Le dio a alguien eso que... Claro, o sea, la única manera de yo tener algo que quiero es darle a otra persona algo que quiere, que muy probablemente no es lo mismo que lo que yo quiero. No le voy a dar lo mismo que lo que yo quiero, porque por ahí esa persona, yo quiero chocolate, y esa persona es alérgica al chocolate. Yo le digo, ay, sorry, yo quiero chocolate, así que te lo doy. No sé, y se lo come y se muere. No, es darle a esa persona lo que ella o él quiere. Todo lo que queremos para nosotros mismos se lo tenemos que dar a alguien antes primero. ¿Está? Entonces, si vos querés un auto, suponete, ¿no? Bien básico, vamos a lo básico. ¿Querés un auto? ¿Qué has, y entonces vas a regalarle autos a otros? Pero si no tenés ni plata para comprarte vos un auto, ¿cómo vas a regalarle autos a otros? Tenés que darle a otros lo que los otros quieren, aunque sea en pensamiento, aunque sea a través de tus deseos. O sea, empieza a sonar la radio en tu mente de Maitri, que es el amor, que es que todos tengan lo que necesitan. Empieza a sonar esa radio, en vez de yo quiero un auto, yo quiero un auto, porque yo quiero un auto, porque yo quiero un auto, porque yo quiero una pareja, porque yo quiero, empieza a sonar la radio diferente. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? ¿Cómo puedo satisfacer tus deseos? A ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que a vos te haría feliz? Después, eso genera una energía mental que hace que después vos veas que en tu realidad se plasman las cosas que vos querés. Porque vos le plasmaste a los demás lo que los demás desean. Eso tienes un boomerang, vuelve a vos, y de repente tus deseos se ven cumplidos. ¿Cómo? Ni sabés. ¿Tenés que tener plata para tener un auto? No. ¿Podés tener un auto sin plata? Obvio. ¿Y podés tener plata y no conseguir el auto? Obvio. ¿No? Ustedes no fueron, por ejemplo, las semanas pasadas, no sé cuándo fue, mucha gente tenía auto y no podía andar en auto. ¿Por qué? Porque no tenía nafta y tenía un montón de plata. ¿Sí? O sea, de verdad, estas cosas tienen como que ir, ¿no? Las fichitas tienen que ir cayendo. Yo les contaba la vez pasada que antes, cuando los 100 pesos valían algo, un billete de 100 pesos valía algo, yo una vez tenía dos billetes o tres billetes de 100 pesos en la billetera y estaba muerta de hambre. Pero tenía que comer tipo un snack, una cosa así, porque estaba en un lugar que solo había kioscos. Nadie me vendió nada, me morí de hambre. Y tenía plata y no pude comprar nada. Porque comer no viene, pretenden comprar el chocolate, no viene de la plata, viene de otro lado. Si tenés semillas para tener el chocolate, lo vas a tener, y si no, no, tengas o no tengas plata. ¿Ok? El auto es lo mismo. Entonces, querés un auto, que quiere decir, quiero ver mis deseos cumplidos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué energía tengo que poner en el universo para que el universo me devuelva mis deseos cumplidos? Este es el lenguaje que está de moda ahora. ¿Qué energía tengo que poner? Tengo que cumplirle los deseos a los demás. Y después eso vuelve a mí. Y por cómo funciona este universo, por cómo son las leyes universales, vuelve a mí mucho más de lo que yo di. Vuelve multiplicado, exponencialmente, o sea, re grande. Yo di uno, vuelven 7, 8, 10. Depende cuánto amor le puse a la acción. Si yo le puse mucho amor, vuelve mucho más. Amor es, como vos decías, estar involucrado, ponerle onda, ¿viste? Energía, ocuparme. Es muy diferente dar un cheque a una fundación que, además de dar el cheque, ir a trabajar. Si es un lugar de chicos, sacar a los chicos a pasear, ¿viste? Ver qué necesitan, comprarles lo que necesitan, muy diferente. Eso va a volver muchísimo más grande porque hay mucho más amor involucrado que solamente un cheque. ¿Ok? Es como que ese amor, esa pasión, más el entendimiento, por supuesto, de cómo funciona este universo, hace que las cosas vuelvan muchísimo más grandes y mucho más rápido. Entonces, si tengo el iPod que quería, es porque yo hice algo para tener ese iPod. Tener el iPod tiene causas. ¿Sí? Y después resulta que me roban el auto. ¿No? Pierdo el auto, lo choco, lo que fuera. Uy, ahora estoy re deprimida porque ya no tengo más auto. Porque no entiendo de dónde venía el auto. Pero si yo empiezo a entender, porque tengo la inyección de sabiduría, entiendo cuando tengo el auto de dónde vino y cuando se va, porque todo se va a ir. O sea, si tuve un auto es porque en algún momento no voy a tenerlo más. ¿Ok? Todo lo que empieza se termina. ¿Por qué? Porque empezó. ¿Sí? Eso es la vida es cicle, es un movimiento constante. No podemos detener el cambio. El cambio, como dice la mamá Ruth, el cambio no cambia. El cambio está siempre en movimiento. No va a cambiar un día y se va a detener. Aparte, imagínense el embole que sería, ¿no? Las cosas cambian, o sea que si yo me compré un auto y era un auto nuevo y andaba bárbaro, en algún momento va a dejar de andar, no va a andar porque me lo roban, porque se rompe, porque lo choco, qué sé yo, o no, ¿sí? Va a cambiar, por ahí tengo otro auto, por ahí de repente salen las naves, no sé qué, voladoras, qué sé yo, pero va a ser diferente. El segundo dueto. Sentirme bien y sentirme mal. Excitarse demasiado cuando te sentís bien, ¿no? Es como... Y cuando te sentís mal, es un bajón, así no puedo vivir, no doy más, estoy harta, esta enfermedad, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a estar siempre sano? ¿No? ¿O qué pensabas? ¿Que ibas a estar siempre enfermo? Cambia. Estamos sanos, estamos enfermos. Estamos sanos, estamos enfermos. Estamos sanos, estamos enfermos. Todo el tiempo. O sea, este es un mundo dual, estamos en un mundo de dualidades, ¿sí? La enfermedad y la salud son las dos caras de una misma moneda. Tener lo que querés y no tenerlo son las dos caras de una misma moneda. ¿Entienden? En un momento pasamos por una, en otro momento pasamos por otra. Los yoguis lo que hacemos es aprendemos a surfear este cambio, ¿sí? Aprendemos a surfearlo y que no sea tan pa, pa, pa, pa, y que no tengamos que estar medicados para esto. ¿Ok? Que podamos hacerlo eventualmente, si en este momento estamos medicados, que eventualmente podamos dejar la medicación, porque ya nos banquemos y veamos de dónde vienen las cosas. ¿Sí? Entonces, si me siento bien, ya sé de dónde viene. O sea, si yo cuido la vida de los demás, si yo protejo la vida de los demás, voy a estar generando una energía que me va a volver a mí como que mi vida está bien. O sea, me siento saludable. Saludable es que me siento vital, me siento potente, me siento, ¿no?, con energía. ¿Está? Siempre tengo algo, como dicen los médicos tibetanos, todos los órganos de nuestro cuerpo están en constante batalla. El fuego, ¿vieron como los chinos? El fuego con el agua, con la tierra, con el aire, y se están peleando ahí, el fuego le quiere ganar al agua, y, ¿no? Entonces es una constante batalla que genera un equilibrio, por momentos, y por momentos hay un gran desequilibrio, y se me va de mano el fuego, y entonces por ahí tengo un ataque al hígado, qué sé yo. O el hígado es otra cosa, no me acuerdo. No cuenten con esto, pero pueden suceder estas cosas, ¿sí? Porque tiene una causa atrás. Y cuando estoy mal, ya pasará. Esto también pasará, ¿no? Y tenemos que ir chequeando, por ejemplo, un buen ejercicio para hacer cuando estamos mal es acordarnos que si nosotros descuidamos la vida de los demás en el pasado, en el presente nuestra vida se va a ver en peligro. ¿Y cuántas veces descuidamos la vida de los demás? ¡Uf! Quichisientas. ¿Y cuántas veces protegimos la vida de los demás? ¡Uf! Quichisientas. Así que muchas veces vamos a ver que nuestra vida está vital y muchas veces vamos a ver que está en peligro. ¿Sí? Es así. Es la vida, enfermo, salud. Y después cuando estamos acá abajo, si te dura mucho el momento de estar abajo, ya sea que estás deprimido, o anémico, o lo que fuera, que tenés una enfermedad, lo que sea que tenés, es un muy buen ejercicio decir, bueno, es como un mega tonglen, para los que saben tonglen, ¿no? Tomo esta enfermedad, este dolor de cabeza, este dolor de hígado, este lo que sea que tengo en este momento, tomo esta enfermedad, y que porque yo la estoy sufriendo en el mundo ahora, nadie más la sufra. Me agarro todos los dolores de cabeza del planeta. Me agarro todas las patadas al hígado, todos los dolores de panza del planeta ahora yo. Que vengan todos para acá. Y con tu puro amor, porque obviamente que no podés hacer eso, pero es el deseo lo que importa. ¿Sí? Haces como que exploten en tu corazón. ¿Okay? Entonces es una muy buena manera, en vez de ser la víctima de tu enfermedad, usás la enfermedad para sentir que a través de eso vos estás liberando a los demás. Eso siembra una energía en tu vida que es impresionante. Imagínense lo que vuelve después de una cosa así. ¿Está? ¿Mm? Y también lo que puedes hacer es generar gratitud. En el momento que te sentís muy, muy mal, podés generar gratitud. Porque sigo respirando, aunque sea. ¡Uy! Una respiración más, gracias. ¡Uy! Exhalé, gracias. ¿No? Como siempre alguito va a haber. Creo que era en el libro de Mariana Kaplan, que dice de este hombre, que no me acuerdo del nombre, maestro muy, muy amoroso, que estaba enfermo de SIDA y estaba en coma. Y estaba en coma y en un momento en el coma se despertó. Miró a todos los que estaban a su alrededor y les dijo gracias. Y cerró los ojos y se murió. ¿No? O sea, siempre va a haber algo que agradecer. Qué sé yo, aunque sea el último momento de tu vida. Y dicen los que saben que cuando nos estamos por morir, lo mejor que podemos decir es gracias. Y hacer este mega tonglen en ese momento, ¿no? Como hizo Jesús. Me llevo el sufrimiento de todos. Obvio que no podés, pero es la intención lo que importa. ¿No? Entonces, si estás sufriendo, llévate el sufrimiento de todos y agradecé porque todavía tenés una respiración más. ¿El próximo dueto? Cuando no hablan bien de vos o cuando hablan mal. Cuando hablan, estar muy contento cuando hablan bien de mí y muy bajoneada cuando hablan mal de mí. ¿Sí? Imagínense que en una audiencia como esta siempre está dividido en tres. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí, sí. Siempre está dividido en tres. Un tercio está recopado. ¡Wow! Esto es lo más. Me encanta esta charla. Sí. La mejor profesora que vi en mi vida. Y te hacen un report alucinante. Bueno, el otro, sí, qué sé yo. Sí, no, estuvo relativamente bueno, pero escuché miles de veces esto. Es un tema que ya lo escuché muchas veces. Sí, habla bastante bien. Sí, tiene un poco de onda, pero tampoco demasiada. Qué sé yo. Ni. Y el otro tercio va a decir, bajón, la peor clase que escuché en mi vida, me quedé dormido todo el tiempo, una profesora de miércoles, no se entendía nada lo que decía, no escuchaba nada, y encima lo que decía era ridículo, absolutamente, no tiene nada que ver cómo funcionan las cosas. ¿Entienden? Todo el tiempo va a ser así. Y si se va a la mitad de la clase, vuelven a aparecer tres. Y si se van, y si quedan tres personas, va a haber tres. Una que está más fascinada, una neutra y una que... Y eso nos pasa incluso si, ¿no? Como los tibetanos son divinos, dicen, si vos entras a una sala, va a haber un tercio de gente que te encanta y querés ser amigo. El otro, que sos neutro y no te importa lo más mínimo, y el otro, que no te los bancás. Y se van dividiendo hasta que quedan solo tres personas, y en esas tres vas a tener la que más te gusta, la que no te bancás, la media y la que no te bancás. Siempre. Mientras que seamos humanos. ¿Ok? Y que tengamos estos ocho pensamientos y que tengamos toda esta radio andando todo el tiempo, sonando. Pero cuando empiece a haber otras estaciones en nuestra radio, esto va a ser diferente. ¿Se dan cuenta lo alucinante que va a ser? Que estás en un lugar, entras y mirás. Imagínense, entra Jesús. Jesús no tiene esa radio andando. Tiene otra radio andando. Jesús, tu maestro espiritual, ¿sí? Entra acá. Y mirá a toda la gente. Mírense entre ustedes, por favor. Mírense. Con los ojos de Jesús. ¿Qué ves si sos Jesús? ¿Dividís en tres? No dividís. ¿Se dan cuenta? No dividís. Cuando miras a alguien, ¿qué te surge? Maitri, Karuna, Mudita y Upeksha. ¿Qué es? Que seas absolutamente feliz, que no sufras más, que te ilumines completamente. Upeksha, todo es por igual. O sea, ya no dividís más la sala en tres. ¿Ok? Entonces, mientras que estamos en samsaras, o sea, no es que estamos en samsara como una ubicación física, somos samsara. Samsara es la radio de los ocho pensamientos, le podríamos poner, estaría buenísimo hacer otra obra de teatro, de los ocho pensamientos sonando ahí, tipo, tácate, tácate, tácate, y la evolución, ¿no? De cómo se van evolucionando, y después cómo empieza a sonar otra radio, hasta que estás en el cielo de gozo. El próximo dueto, ¿paren, dije algo de ese? No dije mucho. No. Cuando alguien habla bien de vos, ¿por qué es? El ego. No, ¿por qué es que alguien habla bien? Si alguien habla bien. Porque hablaste bien de los demás. Honraste a otra persona. Dijiste, qué bueno. No, fuiste honesto con alguien que te gustó y lo dijiste y fuiste, hiciste algo. Y cuando alguien habla mal de vos, ¿por qué? Porque criticaste a los demás. Entonces, obviamente que mucha gente va a hablar bien y mucha gente va a hablar mal. El tema es que no te lo tomás como lo más o lo peor. ¿Entienden? Y sí, hay un montón de gente que va a hablar bien de vos y hay un montón de gente que va a hablar mal de vos. Es cuestión de sembrar otras semillas. Y mientras que te están surgiendo estas que sembraste en el pasado, no subas al pico cuando hablan bien y te tires en el pozo cuando hablan mal. Simplemente sabes que las sembraste en el pasado, ¿cómo? Hablando bien de los demás y hablando mal de los demás. Ahora empezaste a sembrar mejor. Entonces, cuando viene esto, dices, uy, esto viene de esto, uy, esto viene de esto, uy, esto viene de esto, uy, esto viene de esto. Bueno, ya va a pasar. Esto también va a pasar. No te creas, que no quieras, no te apegues a la ola arriba ni trates de escaparte cuando está abajo. Es un bajón, ¿no? Si ustedes tienen votos de Bodhisattva, vieron que hay uno de los votos que dice que tenemos que... ¿Cómo dicen? Lo de los rumores. Lo de los rumores. Que tenemos que hacer algo si escuchamos que están hablando, que hay rumores sobre nosotros. Que no son ciertos. Tenemos que disipar los rumores negativos de nosotros si no son ciertos. ¿Por qué? Porque ellos están sembrando muy mal karma al decir eso. ¿Por qué también? ¿Hay que qué? Dejar de hacer, pero nada, provocando ese rumor. Disiparlo como sea. Dejar de hacer o... Sí. A ver, si alguien está diciendo algo, si vos sos un bodhisattva que es una persona que dijo, bueno, voy a tratar de servir a los demás mañana, tarde y noche. Voy a realmente dedicarme a como una monja o un monje. ¿Sí? Eso es un bodhisattva. Una persona que, supuestamente una monja o monje, es alguien que dedica su vida al servicio de los demás. Si tenés voto de bodhisattva, vos decidiste de eso. Entonces, decidiste dedicar la vida al servicio de los demás. Y alguien viene y empieza a hablar mal de vos, diciendo cosas que no son ciertas, que vos sabés que no son ciertas. ¿Sí? ¿Qué pasa si vos no refutás esto? No puedes llorar. las demás personas a las cuales vos estás ayudando empiezan a perder credibilidad, ¿entienden? Empiezan a perder credibilidad de lo que vos, de tu trabajo, como sea que vos los ayudás, ya sea que das clases de Dharma, ya sea que sos médico, ya sea lo que fuera, ¿sí? Si vos sos médico y dedicaste tu vida a servir a los demás a través de la medicina y alguien viene y empieza a decir que vos mataste a todas estas personas porque las envenenaste con el remedio que inventaste, lo que fuera, estos pacientes que tenés, que para vos son tus seres a los cuales estás sirviendo, no van a, ¿no? Perdés credibilidad, entonces tenés que refutarlo. Pero no porque querés mantenerte en el pico de la ola y que todos hable bien de vos, sino porque querés seguir haciendo tu trabajo y que la gente confíe en vos. Y aparte vos sabés que esto es mentira lo que están diciendo, ¿sí? Y además, bueno, esto de que esa persona al hablar mal de vos te está sembrando semillas negativas, pero puede ser un Buda que viene a hablar mal de vos justamente para probarte a ver dónde estás. O sea que, pero si yo tengo ese voto, por eso van a ver muchas veces gente que son, que hablan mal de ellos o lo que fuera, y que hacen algo para refutarlo. Pero libre de ego. Eso es lo importante. Lo importante es tu intención. Tu intención es seguir sirviendo a los demás lo mejor posible, no mantenerte allá arriba y no, porque yo no dije eso. ¿Cómo hablas así de mí? Yo jamás pude haber hecho una cosa así, porque yo, no. ¿Me entienden la diferencia para ese voto? Y el último dueto. Cuando adquirís fama y cuando nadie te conoce. Entonces, pensemos en fama en tu propio mundo, en tu propio ambiente, en tu ámbito, lo que sea que trabajás, que seas trabajás o en lo que sea que te moves o en tu ambiente social, lo que fuera, ¿sí? ¿Tenés fama o no sos conocido? ¿Estás aspirando a ser famoso o no te importa nada? Díganme. Sí, querés ser reconocido. ¿Querés ser reconocido? Sí, sí. ¿Por qué? Que guste lo que vos haces, claramente. ¿Eh? Que guste lo que haces. Que la gente le guste lo que vos haces. Ven que es muy diferente si nosotros buscamos fama para seguir agrandando nuestro ego, que si buscas fama, porque si vos sos famoso, una persona famosa, imagínense un famoso enseñando Dharma. ¿Cuánta gente puede ayudar? Mucha más que yo, o sea, lejos puede ayudar mucha más gente, ¿no? Tinelli enseñando Dharma. Imagínenselo. ¿Cuánta gente afectaría, no? Muchísima más gente. O sea, es muy diferente, o sea, ser famoso o no ser famoso, no es que sea bueno o malo. El tema es cuál es tu intención atrás de eso. ¿Ok? Si tu intención es buena y en un momento sos reconocido, no va a ser yo la mejor de todas y después caíste yo la peor de todas, yo la mejor de todas, yo la peor de todas, son la misma cara de una moneda, la baja autoestima y la soberbia, ¿sí? Son simplemente es lo mismo, es más ego, tanto la baja autoestima como la soberbia. Entonces lo que tenemos que ver es si vamos a hacer a buscar la fama, que es ser reconocido como lo que sea que hagas, ¿sí? Que tenga una buena intención. Porque si vos sos reconocido, la gente se te acerca a vos en esa área, la gente que vibra con lo que vos vibras se te acerca como un imán. Y entonces vos podés ayudar a mucha más gente. Si vos no sos reconocido y no te conoce nadie, vas a ayudar, pero por ahí mucha menos gente. ¿Ok? ¿Me entienden? Mis maestros de yoga, de Jivamukti, Sharon y David, siempre me decían que era recopado dar clase a, por ejemplo, a personas que están en puestos ejecutivos altos. Porque si tocas a esa persona, si, ¿no?, encendés su corazón con el mensaje, esa persona afecta a muchísimas personas, muchísimas, porque tiene muchísimos empleados, mucha gente, ¿no?, equipos de trabajo y muchísimas personas. ¿Está? ¿Vieron que va un famoso a una cosa de estas fundaciones? ¿No? Y porque está ahí el famoso, la gente dona más, qué sé yo, es increíble. Pero una persona que tiene fama puede afectar un montón más de gente. El tema es que si tenés fama en lo que vos haces ahora, ¿de dónde viene tu fama? Suponete que querés ser famoso porque querés ayudar a los demás, a más gente. De haberle dado fama a otros, de haber trabajado para hacer que otros sean reconocidos. Y si vos no tenés fama, si nadie te conoce, si te reventás todo el día, le pones toda la intención a ser famoso y no hay con qué darle, ¿por qué es? Porque tiraste abajo a otros. Porque no fuiste feliz cuando otros eran exitosos y porque eras feliz cuando fracasaban y nunca los ayudaste a ser exitosos. La fama viene de ayudar a que otros sean exitosos. Y hasta podés haber trabajado para que no lo sean. Y hasta podés haber trabajado para que no sean exitosos. Y ahí sí fuiste al horno. ¿Alguna pregunta antes que de hacer un mini ejercicio que vamos a hacer? El antídoto, para, fíjate que son todos los mismos antídotos. El antídoto cuando estoy re bien, en cualquiera de estas cuatro que puedo estar bien. ¿Cuál es? Ver la causa. Ver la causa. Es simplemente ver la causa y decir, esto va a pasar. ¿Entendés? Y cuando estás abajo también, esto va a pasar. ¿Viste? Ya va a venir un mejor momento porque todo cambia. Y yo sé de dónde esto vino. Y si no me gusta lo que estoy pasando ahora, tengo que dejar de hacérselo a los demás. Y si me gusta por lo que estoy pasando ahora, tengo que seguir haciéndoselo a los demás. O sea, si sos un adicto a la fama y te enganchó la fama, seguí haciendo exitosos a los demás. Y si no te gusta que nadie te conozca, dejá de entristecerte cuando los demás son exitosos. Ayúdalos a que sean exitosos. Eso es el antídoto. El antídoto siempre es la sabiduría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, cierren los ojos un minuto pero no se queden dormidos y piensen que, ¿cuál es tu... ¿dónde estuviste navegando estos últimos días? ¿En cuál de estos 8 estuviste más estos últimos días? Se los voy a ir mencionando uno a uno. ¿Estuviste muy excitado porque las cosas salían bien? ¿Muy deprimido porque salían mal? ¿Estuviste muy excitado porque lograste lo que querías? ¿O porque no lo lograste? Pensá, de alguna manera, algo que hayas logrado o no logrado y si estuviste enganchado con eso toda esta semana, o estos últimos días o el día de hoy. Mírate a vos mismo como corriendo atrás de eso o alejándote de lo que no querés que te vaya mal. O el próximo dueto que es muy excitado porque te sentías muy bien, o muy deprimido porque te sentías muy mal. Fíjate si pasaste por ahí en estos días. Como una carrera post sentirte bien y escapándote de sentirte mal. O el próximo dueto que es si estuviste muy excitado porque escuchaste que la gente estaba hablando bien de vos. Y esto te llevó a un lugar muy alto. O muy depre porque la gente no habla bien de vos. Incluso hablan mal de vos. Escuchaste gente hablar mal. Te llegaron rumores. O te lo dijeron directamente y estuviste enganchado con todos estos días o estos últimos momentos. O si estuviste muy excitado porque en el último dueto estabas muy famoso, muy reconocido, apareces en Google en todas partes, tenés fama, la gente te reconoce, o muy depre porque nadie te reconoce. Pones tu nombre en Google y no sale nada. Fíjate si estuviste enganchado ahí, corriendo atrás de la fama o escapándote de no ser conocido. abran los ojos. Y ahora se van a parar. Esta otra posición posible de los humanos. Caminen un poquito. Caminen para otro lado, en cualquier dirección, atravesando almohadones, anteojos, libros. Y ahora paren. Agarren a la persona que tienen enfrente. Si lo conocen, cambien. No vale. Si es el marido, la mujer, o sea, muy conocido. Tu mejor amigo, cambia. ¿Está? Bueno, cuéntenle cuál fue la especialidad de estos días. Tómense un minutito cada uno. Sean honestos, no pasa nada. Todos en el mismo barco. Todos los detalles que se animen. Thank you. vayan eligiendo a ver dónde como los chicos de la clase de danza que ya están mirando a ver a quién tienen cerquita para el próximo ejercicio. Como el juego de la silla, ¿viste? Que estás como... Ahora deténganse y cierren los ojos. Cierren los ojitos y pensá en lo que contaste a tus compañeros, lo que te pasó en estos días. Y ahora pensá en el antídoto. ¿Cómo podés aplicarle sabiduría a lo que te pasó? ¿Cómo sería con así, muy pensado, voy a aplicarle sabiduría a esto y voy a transformarlo? No es algo bueno o malo de su propio lado, yo lo voy a hacer súper potente, esto que me está pasando. Fíjate si algo de lo que escuchaste en la charla de hoy te sirve como antídoto. Si ves que no te sirve, este es el momento de levantar la mano y podemos buscarle un antídoto. Es importante que tengas claro qué es lo que podés hacer para transformar esta sensación, este pensamiento, esta idea, esta onda de radio que está sonando estos días. Bien, y cuando estás listo, abran los ojos y pueden seguir caminando un ratito más. ¿Alguien no tiene claro su antídoto? Yo quiero preguntar. Sí, a ver, vale. Yo quisiera saber el antídoto exacto porque siento como que me gustaría que alguien se involucre, la palabra es como involucrarse más como en la familia, ¿entendés? Como alguien que diga, que se sienta que pertenece a la familia. Bueno, pero eso es una otra cosa. Lo que estamos viendo acá es cómo vos te sentís. Claro, pero el antídoto para revertir eso, de buscar que alguien... No, el tema es si vos estás muy arriba o muy abajo con eso. Sí, yo lo dije. Bueno, por eso, pero lo que tenés que... El antídoto para cómo vos te sentís, no que el otro haga algo porque entonces vos te vas a sentir bien. Claro, yo pensaba en eso para ver qué tengo que sembrar. Claro, no, para... ¿entienden la diferencia? No es, por ejemplo... No logré mi iPod, entonces estoy deprimida. Sí. ¿Sí? Entonces voy a ser feliz cuando tenga el iPod. Es simplemente decir, no logré mi iPod porque no tengo las semillas para lograr el iPod. Porque evidentemente todavía no fui lo suficientemente generosa con los demás y no me ocupé de los demás suficiente. Claro, pero vos ahí dijiste justamente, no fuiste generosa, sí, y no obtuviste el iPod. Sí. Ahora yo digo, ¿qué no hice yo para no ver a él involucrado con la familia? ¿Entendés? Sí. Esa, me cuesta como eso, porque no es, lo asocio con el egoísmo a lo mejor, pero es como una sensación más de lo familiar, como de la unión. No importa, pero el verbo es involucrar. Involucrar, eso. ¿Qué les parece? A lo mejor en otra cosa se tienen que involucrar. Sí, a lo mejor es en otra cosa donde tenés que meterte más en el trabajo. Puede ser que en el trabajo estés haciendo las cosas como por la superficie o en tu relación de lo que fuera. Puede ser por otro ámbito. Claro. No puede ser, no necesariamente se te va a dar en el familiar, que vos veas los demás involucrados con vos, ¿no? Porque se acuerdan que yo siembro las cosas y después me vuelven por algún lado, no necesariamente con la misma persona con la que las sembré. Entonces, si yo quiero ver que la gente está involucrada alrededor mío, involucrada es como poner todo el amor, toda la onda, yo tengo que ser igual en distintas áreas de mi vida. Fíjate en qué área por ahí no estás tan así, como que lo haces por otras intenciones. Por lo que dice Laura, pues es interesante, en el trabajo a veces no nos involucramos, vamos a trabajar por la plata y eso no es estar involucrado. Eso es hacerlo con otra cosa. Trabajar es una forma de expresar nuestro amor, ¿entienden? Entonces, por eso tenemos que trabajar algo que realmente nos gusta, porque trabajo es amor. Y si no, no está claro. Entonces, puede ser una forma. Si vos no estás trabajando con amor, o puede ser por otro lado, estoy dando una idea, ¿no? Entonces, por ahí te viene, por ahí. Y después ves otra persona que tampoco hace las cosas con pasión, con amor, con dedicación. ¿Está? Gracias. Pero la cocina no es buscar el antídoto a a cómo a lo que me provoca de cómo me siento, sino a transformar cómo me siento, ¿no? Claro, a transformar cómo te sentís, pero ahora lo que vamos a hacer, ya que estamos acá, vamos a ir caminando y cuando nos encontremos con alguien le vamos a contar lo que estuvimos, ¿sí? Pues supóngase, estuve toda la semana clavada en estar bajoneada porque me siento mal, ¿sí? Porque me siento mal físicamente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a tratar de hacer ese tonglen. Ahora que me siento mal, porque por ahí me siento mal ahora mismo, entonces voy a tratar de hacer ese tonglen que les dije antes, ¿vieron? Y ¿cómo era el tonglen? El tonglen es que este dolor de cabeza lo viva yo para que nadie más lo tenga que sufrir, ¿no? Como realmente tomar los dolores de cabeza de todas las demás personas, o este cáncer o lo que sea que tengan, ¿sí? Que esto sea para purificar a todos los demás seres. Y además voy a tratar de estar más agradecida con que, bueno, me sentiré mal, pero todavía estoy viva, estoy en la tierra, puedo respirar, posibilidad de algo todavía tengo, ¿no? Puedo ver, puedo escuchar, qué sé yo, estoy acá. Entonces voy a desarrollar la gratitud y al mismo tiempo voy a estar como aprovechando este sufrimiento. Entonces está acá, yo lo sembré, ¿no? Como, está acá, yo lo sembré, lo estoy experimentando, miércoles, lo tengo que aprovechar en positivo en vez de quejarme y ser una víctima más. Eso sería. ¿Y si fuese lo opuesto? Sí, si fuese lo opuesto, que está todo bien. Sí. Ok, entonces estuve súper excitada porque está todo bien y voy a decir, como dice la frase esta, esto también pasará. Esto también pasará. Puedo estar muy contenta porque las cosas están bien, porque sé de dónde están bien. Y puedes dedicarlo también. ¿No? Obviamente. Y dedico este estar bien, no a como ensalzar el ego y esta sensación, sino como a que cuando yo estoy bien, una persona que está bien y está feliz, ¿qué puede hacer? Puede ayudar a los demás mucho más que una persona que se siente mal y que está deprimida. Una persona deprimida casi no puede ayudar a nadie, ¿no? Una persona que está enferma puede ayudar muy poco, pero cuando estoy bien voy a aprovecharlo para ayudar a los demás y entender que esto también va a pasar. O sea que tengo que aprovechar esta onda en la que estoy, porque pero se va a ir disfrutándola. A fondo, pero no con esa excitación. La excitación, cuando ponemos ahí excitación, es la excitación del ego ignorante. La ignorancia me hace estar súper excitada. Es muy diferente si yo sé de dónde viene. Es como, ¿vieron esa gente mayor que es sabia? O esos maestros sabios, que es como que cuando están bien, están colocadamente, están bien, ¿no? No es, ¿no? Como hiper excitado porque no sé de dónde viene y ahora vino y la toca agarrar rápido y que no se me vaya y que no se me vaya y que no se me vaya esta sensación, ¿no? Es como, acá estoy, ya se va a ir. Mientras que está, aprovechémosla. Pero no es, ¿entendés? Mi felicidad no depende de eso, de que me salgan las cosas bien, de que la gente hable bien de mí, de que tenga fama, de sentirme bien. O sí. Eso es lo que decíamos antes, si nuestra felicidad depende de eso, estamos en el horno, porque seguro que me voy a sentir mal, seguro que la gente va a hablar mal de mí, seguro que voy a perder la fama y seguro que no voy a lograr lo que quiero. Y si mi felicidad depende de eso, estoy en el horno. Santoya es, estoy bien, cuando hablan mal de mí, cuando hablan bien de mí, cuando tengo fama, cuando no tengo fama, ¿está? Me puede gustar más una que otra, pero no dependo de eso. Es como una profunda madurez que no viene con la edad necesariamente, viene con la sabiduría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Me encanta, esto estamos todos parados. Algunos no lo ven. Bueno, entonces vamos a caminar un ratito más. ¿Alguna pregunta sobre el antídoto? El antídoto es... Sí. ¿Cómo haces para despertar en otra pasión cuando vos no te sentís tan apasionado? ¿Dónde sacás la pasión? Cuando querés contarle al otro que descubra su pasión. Sí. Y le podés contar que vos no estás muy apasionada. y que lo ves que él, porque o él o ella es una persona que tampoco está apasionada, ¿no? Y que estaría re bueno estar apasionado. Imagínate lo que sería ir por la vida con pasión, ¿no? Porque aparte después de ahí se genera la compasión, ¿vieron? La pasión genera después la compasión. Realmente podemos tener compasión. Entonces, qué bueno que sería. Y trata de ayudarlo, aunque sea así. Si vos no tenés pasión, es porque viene toda la energía antipasión. Entonces, con que vos vayas un milímetro pro la pasión de otro, ya estás moviendo como un montón para arriba. ¿Entienden? Es como que si yo no tengo pasión en mi vida, en mi profesión, en mi pareja, en donde sea, en cualquier área del ámbito de mi vida, es porque vine de mucho tiempo de esta no pasión, ¿no? Y de no involucrarme a fondo en las cosas, de no alegrarme cuando veo a otros apasionados que van por la vida prendido fuego, ¿no? Entonces, es como que vengo con esa energía que me tira. Y es muy fuerte darle la vuelta. Es como, tenemos que ir como el salmón, ¿vieron? Realmente en contra de la corriente. Es muy difícil porque la corriente viene a la no pasión. ¿Sí? Y de ahí la depresión está al toque, ¿no? Entonces, un poquito que yo trate, viste, de dar vuelta vale un montonazo. Un poquito. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Siempre en relación a otro. Yo nunca voy a encontrar mi pasión si no ayudo a que otro la encuentre. Pero nunca voy a encontrar una pasión tan grande. Por ahí buscar la pasión chiquitita y cortarme las uñas. No sé, sí, una pasión, aunque sea chiquita, de algo tiene que haber. Sí, siempre hay algo. Totalmente. Y ayudar a que el otro encuentre, claro, aunque sea una pequeña pasioncita. Sí. Algo, viste, que le encante, no sé qué. Sí, por eso es una cosita muy chiquitita, siempre hay, sí, una mini pasión. Sí. Entonces lo ayudás un poquito. Y ese es un movimiento en contra de toda una energía. Y ese pequeño movimiento vale un montón. ¿Otra pregunta? Están re buenas las preguntas. Bueno, caminamos porque si no se nos va a hacer muy tarde. Caminen un poquito. Cuéntenle. Cuenta al otro qué es lo que le pasó, porque por ahí te tocó a alguien nuevo, cuáles fueron de los 8 pensamientos mundanos el que estuvo vibrando en estos días, y ahora con sabiduría, cuál sería la manera de poder salir de ahí. Y si no sabe, pregúntele al otro, por ahí el otro les da la idea de cómo salir de ahí. Thank you. Vuelvan a sentarse, por favor. Se lo cuenta a otro, se compromete más, ¿no? Hacerlo como un testigo, te escuchás, te dan ideas, está bueno. A mí lo que me sirvió mucho cuando recibí esta enseñanza es ir entendiendo lo que, cuando estudiamos Mahamudra, lo que estudian las distintas formas, ¿no?, de la sabiduría, cómo se va expresando la sabiduría. El primer paso es entender que todo cambia y que nada no cambia. No hay nada que no cambie, ¿sí? Como que la realidad está ausente de cosas que no cambian. Entonces no me vengan con que, bueno, la vacuidad no cambia, el espacio no cambia, las realizaciones no cambian. Hay esas tres cosas que no cambian, todo lo demás cambia. Entonces está bueno como entender que esto es cómo funciona. Las cosas funcionan de manera tal que todo cambia. ¿Sí? Y ese es sería la base de la sabiduría. Y el último punto de la sabiduría, que sería el Mahamudra número 6, ¿no?, podríamos decir, sería, en la cual se basan la 7 y la 8 también, pero están basadas en esa, sería que así como trato a los demás, después me tratan a mí. Porque así, como la energía que yo invierto en el universo después me devuelve a mí lo mismo, multiplicado. El mismo sabor, y mucho más grande. Y no importa si yo se lo hice a esta y me vuelve a través de este. Yo invertí esa energía, yo me expresé de esa manera, a través de mi cuerpo, de mi habla o de mis pensamientos. Y después eso vuelve, se me plasma a mí, es mi vida, vuelve. ¿Y cómo vuelve? Vuelve de miles de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, la primera es que todo cambia, y después la última, después hay varias otras, que las iremos viendo algún día, pero la última es: así como trato a los demás, así después me tratan a mí. ¿Ok? Y todo cambia. Entonces, si no nos resistimos al cambio constante, ya estaríamos muy avanzados. Es un gran avance poder no resistirnos al cambio, a la realidad de que todo cambia y de que el cambio no cambia, ¿no? Entonces, cuando vienen las cosas buenas, esto también va a pasar, y cuando vienen las malas, esto también va a pasar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede ser que a veces el estar como constantemente tratando de no excitarse porque algo te salga bien te lleve al segundo tipo de sufrimiento y vas a pensar que entonces cada vez que estás bien, ¿qué se va a terminar? ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que saber que se va a terminar porque empezó. Es nada más, es como que te da una tranquilidad. ¿Sabés que todas las cosas cambian todo el tiempo? ¿Cuántas veces? Por momento, montones. O sea, vos ponele, estás en un día muy feliz, te salieron las cosas. En ese mismo día, esa felicidad cambia ¿cuántas veces? Nunca es sólida, ¿viste? Nunca es fija, nunca es como la misma cantidad de felicidad neta. Va bajando y sube. Y en el mismo día que por ahí lograste lo que querías y tenés todos tus sueños cumplidos, ya hay momentos que te sentís mal y momentos que te sentís bien, y sube y baja. Y cuando estás re mal, no siempre estás totalmente mal. Yo creo que les conté que una vez que estuve muy, muy triste y muy angustiada y quería que mi vida ya no iba a ir nunca más para ningún lado, me hicieron hacer un ejercicio de momento a momento. Y era simplemente momento a momento. Entonces yo ahí distinguí, porque era momento a momento, no les miento, era todo el día momento a momento. Era: estoy sentada. ¿Estoy bien acá? Sí, estoy bien. ¿Puedo sobrevivir este momento o me estoy por morir? No. Zafo, estoy bien. Era así, ¿eh? De verdad que les digo, porque la sensación era de una angustia tan grande que no podía ni pensar en el siguiente momento. Cuando uno está muy triste, muy, muy, muy angustiado, el siguiente momento ya es terrorífico. Entonces no podés planear al final del día, ni podés planear a la semana, ni al mes. Es ahora. Ahora estoy acá, estoy respirando, estoy bien, estoy bien. Y ahora voy a agarrar la taza. ¿Puedo tomar este té? ¿Me muero si lo tomo? No, era todo así. Me voy a hacer un té, prendo el fuego, apago todo el día, me voy a bañar, todo el día. Y me di cuenta que a pesar de esa mega, mega angustia, en esos mini instantes había momentos incluso de alegría. O sea que hasta la gran angustia estaba teñida de momentos de alegría. Así como la gran alegría está teñida de momentos de angustia. Son semillitas, ¿no? Y era también repetirme ese mantra de esto va a pasar, esto va a pasar, paciencia, esto va a pasar. No tengo, porque la sensación es, me quiero matar ya, porque quiero que esto se termine, me quiero suicidar ya, me quiero morir ya. Como una totalmente ignorancia de, si me mato esto se va a terminar. No se termina, continúa. Otra parte que tenemos que entender es que, porque todo cambia y vivimos en un mundo dual, la muerte y la vida son hermanas. ¿Sí? Todo lo que vive se va a morir y todo lo que se muere va a vivir. O sea, no es que la muerte es el final. Empieza otra cosa, que después se termina y después empieza otra. Es un constante proceso. El tema, Buda dijo, todo es sufrimiento porque, ¿se acuerdan cómo dijo en el orden? No me acuerdo, pero la vejez... No, la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿no? La enfermedad, la vejez y la muerte, creo que fue en ese orden. Pero no son intrínsecamente sufrientes la enfermedad, la vejez y la muerte. El tema es cómo nosotros lo tomamos. La enfermedad no es intrínsecamente un sufrimiento, ni la vejez ni la muerte. El tema es cómo lo vivimos. Y gran parte de nuestro sufrimiento está dado en que estamos todo el tiempo tratando de resistirnos a que las cosas cambien. Y esa energía que le ponemos a la resistencia de que las cosas cambien nos agota y somos re felices porque las cosas van a cambiar igual, nos guste o no. ¿Entienden? Entonces eso a mí me sirvió un montón, por ahí a ustedes les sirve también en esta enseñanza, de ver que estos 8 pensamientos, para los profesores que están acá, que van a tener que nutrir a sus alumnos, ¿no?, todos estos meses con esto, es muy lindo ir viendo cómo van cambiando día a día, semana a semana, y en el día pasás por uno, pasás por otro, ¿no? Pero cómo pasamos por ahí puede ser muy diferente. Una persona, yo puedo estar enferma y estar bien, y puedo estar vieja y estar bien, y puedo morirme y estar bien, o puedo estar mal, en cualquiera de esas tres. Es un tema de cómo yo lo vivo, cómo lo percibo, no de que de su propio lado sea sufrimiento. Entonces es interesante cuando Buda dice todo es sufrimiento, esto, esto y esto es sufrimiento, como nosotros lo percibimos. Es sufrimiento, pero no en sí mismo. En sí mismo no es sufrimiento. ¿Terminamos acá? ¿Les parece? Una pregunta. Vos en un momento dijiste al principio que no había que creérsela, ¿no? Estamos haciendo yoga, somos yoga, así que... Sí. Ahora, en algún punto, no es que me la creo, pero en algún punto sí. Me pasa que al estar viviendo con alguien que no está en la misma frecuencia, se me complica. Sí. ¿Sí? O sea, no es tan fácil el tema de... Y no decir, no tratar de incorporar, o sea, como que vos decís, quiero que toda mi familia esté acá, y dices, oye, es difícil cuando te dicen no, porque por ahí estás transmitiendo mal. ¿Qué semilla tengo? Yo ya no sé qué semilla. No sé qué semilla. Semillero, porque es... Semillero. A ver, alguien que esté en la misma situación y que esté sembrando conscientemente y que sepa cuáles son las semillas... No que sé le quiera si compartir la mía es consciente, pero bueno, la situación puede ser similar. No hablo. ¿No qué? No hablo. No digo mucho, no explico Dharma. ¿Qué? Y es muy loco, pero va surgiendo solo. No, solo no surge nada. Solo no surge nada. Bueno, algo debes haber hecho. No para sé, de lo golpe aparecen pasando. Y se me aparecen con la compu y me dicen: mira, Jesús estuvo en Tíbet. Y digo: ¿y dónde sacaste eso? No, me lo escuché y me buscó. Bueno, pero ¿qué sembraste para eso? Por ahí no fue consciente. A ver, alguien que diga: ¿cuáles son las? Paz, a ver, paz. Yo soy igual que vos. También. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es tu intención con que él practique? O sea, mi intención es que él sea feliz, ¿no? Sí. Que cada vez sea más feliz. Entonces digo, ¿realmente tiene que practicar yoga para ser feliz? ¿O qué es lo que él necesita para ser feliz? Para él es mi camino, pero para él su camino es otro. Es otra pasión. Yo quiero que él sea feliz, ¿no? Y entonces lo pongo en otro lugar, ¿no? Siempre como a mi pareja la pongo como en un lugar de lama, de maestro, ¿no? Entonces, lo que él me dice siempre tiene valor para mí, de lama, no importa que me diga algo como me voy al baño, igual me está diciendo algo que tiene que ver conmigo, siempre, o sea, todo lo que él me dice, como lo pongo en un lugar de lama, tiene que ver conmigo, siempre, ¿no? Desde que me voy al baño hasta... Entonces, todo lo que él me dice empieza a cobrar sentido y empieza a tener como una enseñanza para mí, y además todo el tiempo pienso que sea feliz, que le hace feliz, bueno, miramos juntos fútbol, bueno, ascendió River ahora, entonces yo quería estar solo en el cuarto, porque quedar solo, ¿no? O sea, era lo que él quería, y entonces yo empiezo a ver que él me dice, estoy contento, estoy feliz, estoy bien, me siento bien, entonces eso me produce mucha alegría, entonces mi objetivo que es que él sea feliz. Después veo además que está duro, y digo, sí, te da un estilo, no, no quiero que me estire. Y bueno, no sé qué quieres, una aspirina, quieres un té, una fruta, algo que te, no sé, te pongo un almohadón, ¿no? No, no sé, como yo siento esa, que esa es mi práctica, ¿no? Que al final digo, ¿para qué quiero que la haga yo? O sea, en realidad, lo que yo quiero es que sea feliz. Hay un ingrediente en lo que dice Paz de una entrega total. Y la entrega total produce milagros. Sí, sobre todo esto de ver en el otro al maestro, ¿no? Esa es la entrega total. Todo lo que él dice... Y aunque sea lo peor que te suceda con el otro, porque vamos, que no es fácil. Te pones en otro lugar. Hay momentos en que al otro lo querieron matar. Y ahí es tu gran maestro, ¿eh? En ese momento es, que es el mayor maestro. Claro. Claro, y como una cosa de que si vos querés que valore lo que vos estás, vos tenés que valorar lo que él está. Y no decir que lo que él está es menos, en lo más mínimo. Ahí está nuestra soberbia, ¿entendés? Pero eso, ese pensamiento que estaría buenísimo tenerlo natural. ¿Cómo lográs que sea natural? Es como no querer tener envidia. ¿Cómo haces para que... ¿Cómo se hace? A ver. Empezá a fingir. Fede, no, Fede, allá Fede. Empezá a fingir. Es como cuando estudiás, ¿no? Por ahí lees un texto una vez y entendés hasta un nivel y por tu práctica cada vez entendés más y el texto es el mismo. Entonces, yo pienso que sería como valorar realmente lo que el otro dice al principio, no te sale natural. Pero con tu práctica, cada vez el otro se va transformando más en un maestro. Y no es que lo estás forzando, es tu práctica lo que te hace verlo así. Y tu práctica te va a hacer, vos tenés como que ir en contra, o sea, si todo el tiempo fue ver lo ordinario, y como que lo que vos haces es superior, estos pensamientos, ¿no? Lo que yo practico es mejor que lo que él hace, entonces lo tengo que traer a esto porque el pobre está en el horno. Entonces tiene que venir a esto que es lo positivo, ¿sí? Cuando vos empezás a valorarlo a él, pero no solo a él, valorá a cualquier otro que esté en lo que sea, los que están en el... la secta del pirulo, los que están en... O sea, entendamos que cada uno está donde necesita estar en ese momento, ¿me entendés? No es solo lo de él, valorarlo a él, sino porque te va a venir por otros lados también. Practicarlo con él a fondo porque aparte es tu pareja, entonces la pareja es un ámbito muy poderoso para practicar porque lo tenés al lado todo el tiempo. Valoralo a él. Si querés ver ángeles en el mundo, tenés que ver que la persona con la que estás viviendo es un ángel. Si no, no va a haber ángeles. O sea, si no está al lado tuyo, ¿dónde va a estar? ¿No? Entonces lo practicás a fondo con él, pero después también con otros, como viste, respetás todas las religiones, todas las tradiciones espiritual, todo, respetá los que su religión es, como dice Paz, el fútbol, ¿no? Y el otro día Esteban estaba como si hubiera visto la vacuidad directamente. Estaba en el cielo, ¿no? Bueno, eso, y respetarlo a fondo, como eso es lo más para él, y lo respeto completamente. Después él va a respetar lo tuyo. ¿Entendés? Pero por ahí no con él solamente, con otros también. ¿En qué lugares nosotros no respetamos, no valoramos a otros, entonces vemos que después lo nuestro no es respetado, valorado? y de qué manera se puede ir expresando esto también, ¿no? Porque yo ya yo veo transformaciones, o sea, yo voy viendo, ¿no? Todas estas personas que se acercan y voy viendo las transformaciones y las parejas y todo, y es increíble. Y por ahí un día ya ni te acordás de cómo era antes. ¿No? Laura, ¿querías decir algo? Cuando hay cambios en ella, sí. Copados, sí. Solo. Sin decirle, ¿viste? No. Es el ejercicio también de sospechar las intenciones del otro, ¿no? Porque así te hace practicar más. Entonces empezás a pensar, si es así, y yo para cambiarlo tengo que practicar más, entonces, ¿quién es él? ¿No? ¿Y cuál es su sentido? Entonces empezás a hacer el ejercicio de sospechar que las cosas que hace y las cosas que vos practiques. Sí. Hay algunos que ya ni sospechan, ya saben. Bueno, terminamos acá. Está bueno, porque cuando empezamos a hablar de pareja, vieron todos en y es como que no queremos irnos más. Se nos va el hambre, la gana de dormir. Por eso es que es tan poderosa la pareja, ¿eh? Porque provoca cosas muy fuertes. Bueno, hacemos una meditación final de 2 minutos. 1 minuto si quieren. 1 minuto. Tengo reloj. Cierren los ojitos, respiren profundo un par de veces. Y vamos simplemente a hacer sin hacer nada. Vamos a contemplar nuestra existencia. Y en esa existencia no dejamos a nada ni a nadie afuera. Abrazamos todo y a todos. Todo lo que surja, todos los sonidos, todas las emociones, sensaciones, todos los pensamientos, los recuerdos. Abrazamos toda la existencia. Y agradecemos toda la existencia. Antes de abrir los ojos, si quieren mentalmente, repitan conmigo: que la felicidad llegue a todas partes mentalmente, que todos los seres dejen de sufrir, que todos descubran su potencial infinito. Y que a través del servicio a los demás, haciendo lo que más les gusta hacer, se iluminen completamente. Que todos seamos libres, que todos seamos felices, que todos tengamos paz. Envía estos pensamientos como si fueran rayos de luz desde tu corazón en todas las direcciones. Que todos seamos felices, que todos seamos libres, que todos tengamos paz. Que la radio del amor y la sabiduría suene en todo el universo. Comprométete a vos mismo a practicar toda esta vida para hacer sonar esa radio en tu corazón. Y que entonces En cualquier lugar que vas, llevas esa radio y los lugares se transforman solo por tu presencia. Que el amor, la luz y la paz brillen por siempre en mi corazón y que yo despierte este amor, esta luz y esta paz en todos los corazones. Vamos a casita, a poner en práctica, acuérdense de contemplar todo lo que escucharon, ¿sí? Si se olvidan y tienen ganas de volver a escucharlo, van a estar los audios en Caladanda, en la página en algún momento, ¿no? Pronto, lo antes posible. Coming soon. ¿Eh? Coming soon. Como las películas. Coming soon. Los saludos que me mandaron desde México, Rosa.